Perro Sur, de Trelocote, desde México hasta Guanatos, Manicomio Clan, el arsenal loco. Vamos a ver cómo queda esto, carnal. Guacha. Piensan que soy un centenario y en verdad soy un lingote. El que tenga miedo a la muerte, mejor la misión aborte. Todos pecho tierra antes de que la bomba explote. Todos saben quiénes somos, perros, soy el tren loco. Fumando la mejor mota y varias botellas de pisto. No vine a rapear, hoy vine a pasarme de listo. Haciendo conexiones como nunca se había visto. De Guadalajara nos pasamos hasta el distro. Cuidado con el tren atrás de la línea amarilla. Tremos colgando las nueces para esas ardillas. Hay quienes son pesados, pero no te la brillan. Hay mucho guaparón que solo se humillan. Raperos como a mi sex, los puse de rodillas. Habla mierda después, no nos hace ni cosquillas. En el barrio son la cábula, te tiran carrilla. La calle siempre estrese, tu peor pesadilla. Dicen que lo loco puede verse en la mirada. Dicen que el mejor amigo te entierra la espada. Cuentan que las rimas de estos dos están pesadas. Solo fue una tarde de cervezas sin helada. Que lo loco puede verse la mirada. Dicen que el mejor amigo te entierra la espada. Cuentan que las rimas de estos dos están pesadas. Solo fue una tarde de cervezas bien heladas. Como un crossover de Tepito y San Juan de Dios. Tiembla el diablo cuando se juntan a estos dos. El dinero vuela, la muerte es más veloz. Aquí solo tienes una vida, no es Mario Bros. La banda de vista palapa, bueno platos. Andan quemándole, trepándole al aparato. Con el tren loco te fumando motas de campeonato. En el astro, saben en cuidado con el perro porque no está encadenado. Juro que estas líneas las escribe bien dopado. Esta es para aquellos que siempre andan criticando. Viven frustrados porque siempre me la han pelado. Todos quieren rapear, pocos sabemos hacerlo. Aerolínea, Grow Life, listos para prender el vuelo. Ando coco a rapa, a mí no me toman el pelo. No juzgues al pinche perro antes de conocerlo. Dicen que lo loco puede verse en la mirada. Dicen que el mejor amigo te entierra la espada. Cuentan que las rimas de estos dos están pesadas. Solo fue una tarde de cervezas sin heladas. Dicen que lo loco puede verse la mirada. Dicen que el mejor amigo te entierra la espada. Cuentan que las rimas de estos dos están pesadas. Solo fue una tarde de cervezas bien heladas.